pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Mi amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Que va muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo. Oh.